Que Dios lo bendiga, hermanos. Si quieren ir a 1 Corintios 13, capítulo 1. Bueno, les cuento un poco que yo estuve 2 semanas en el cual el Señor me hizo meditar bastante. Y esta palabra se trata del amor que nos tiene Dios y del amor que nosotros debemos, a través del Señor, de ese amor que nos da el Señor, darlo al mundo, porque ese amor que Él nos da gratis, ese amor nos lo da como una herramienta para poder usarlo. Para poder usarlo contra el mal, contra las flaquezas, contra las cosas que nos debilitan y contra las tentaciones también. Así que lo tienen todo. Amén. Bueno, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Les voy a dar un ejemplo como para ubicarlos un poco. Sabemos que al aceptar a Jesucristo, todo es muy lindo. Yo escuchaba la prédica del pastor Fran el domingo, y sí, todo muy lindo al principio, pero después empieza la batalla. Pero no empieza esa batalla del mundo, sino la espiritual. La que el Señor nos quiere hacer fuertes. Él quiere guerreros para salir allá afuera y llevar la palabra de Él. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque van a venir luchas, van a venir tentaciones. Pero debemos estar fuertes con la palabra. La palabra nos da vida, pero vida espiritual. Por ahí sentimos un dolor, pero no es muscular. Sentimos algo adentro y parece que nos estamos muriendo. Y necesitamos una explicación. ¿Y qué nos pasa? No podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos servir. ¿Qué nos está pasando? Oramos, vamos a las reuniones, no pasa nada. ¿Qué pasa? Debemos ser pacientes. Eso nos lo enseña Dios. Porque si Dios nos da las cosas muy rápidas, ¿de qué vale? Debemos ser pacientes, pero con amor. Él nos va a dar algo hermoso, que es el amor. Nos muestra el amor que tiene Él con nosotros. Pero ese amor, debemos tener los ojos bien abiertos, porque ese amor estuvo Ahí el Dios dejó todo su amor ahí, en dejar morir a su Hijo por nosotros. Y hay veces que, o sea, de un principio les dije, hace 2 semanas, sí flaqueé, sí me dolí, me lloré todo, me arrodillé todo. Pero esas cosas que me estaban pasando me hicieron dar cuenta que, aunque no escuchaba la voz del Señor, me di cuenta que Él estaba ahí. Porque si uno sabe que está haciendo bien las cosas, es porque el Señor está trabajando en uno. Y Él está trabajando en ese amor, en la paciencia. Acá dice que el amor es sufrido. ¿Cuántos de nosotros sufrimos? Y pareciera que sufrimos más ahora que antes. Porque antes, claro, no, nos daba lo mismo, nos daba lo mismo que ya levantarnos a las 12 del mediodía, nos daba lo mismo. Nos daba lo mismo salir un sábado, un domingo, nos daba lo mismo. Pero ahora no. Ahora tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos el amor de Él. Por eso sufrimos, porque si no estamos en la presencia de Él, sufrimos. Porque es parte de nosotros Él. Él quiere unirse con nosotros. Y Él quiere unirse a través del amor. Y si nosotros queremos hacer algo para Él, debemos tener amor. Porque si no tenemos amor, acá dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por más de que sepamos de todo, si no tenemos amor, pero el amor de Dios, no vamos a poder salir adelante. Porque ya no somos del mundo, somos hijos de Dios. Por eso nos duele tanto adentro. Porque sí, queremos servirle al Señor, queremos hacer tantas cosas, pero vivimos en el mundo. Él nos recuerda que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. También nos dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo me quedo con eso y yo hace 2 semanas, como le vengo repitiendo, tal vez estar acá es un poco dar testimonio de uno también. Y si no damos testimonio tampoco, no nos vamos a poder conocer tampoco, entre todos. Y yo sí he estado en cosas muy malas en el pasado. Y esas cosas malas que yo hice, ahora no la hago, hice, me robaron ese amor. Me robaron el amor. Y empecé a tener odio, empecé a tener ira, me enojaba por cualquier cosa, rompía todo, golpeaba todo. En vez de tener paciencia, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hacía todo lo contrario de lo que dice acá. Todo lo contrario hacía. Pero ahora me pasa algo, lloro. ¿Qué me pasa? Digo yo, Señor. Y antes agarraba toda patada, pero ahora lloro, me arrodillo. Eso quiere decir, hermanos, que está cerca la victoria. Que no estamos perdiendo la batalla. Mientras más arrodillados estamos, más cerca del Señor. Y si está cerca el Señor con nosotros, vamos a tener la victoria. Sepamos que la vamos a tener. Él sufrió, él tuvo que sufrir. Y nosotros también vamos a sufrir, porque está Cristo en nuestro corazón. No la vamos a tener fácil, porque el enemigo no la va a hacer contra re difícil. Porque vivimos en el mundo, ¿qué le va a hacer? Es así. Pero tenemos muchas armas, demasiadas. Tenemos una Biblia hermosa con millones de letras. Pero tomémonos el tiempo, Él nos está haciendo paciente. Tomémonos el tiempo, aunque sea a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. No importa el horario, agarremos la Biblia, leamos. Él tiene algo para decirnos, Él tiene algo para alentarnos. Él tiene algo para poder llevarnos a su presencia. Y qué nada más lindo que estar en su presencia. Yo les juro que esta semana me lloré todo. Parecía, no sé, un mar de lágrimas mi casa. Pero bueno, tenía que llorarme todo porque me tenía que desahogar. Pareciera que ese desahogo me llegó hasta acá, hasta querer decirle lo que quiere el Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Porque el amor todo lo vence, dice acá. Sí, todo lo sufre, pero también todo lo vence. Vamos a salir adelante, hermano. Sigamos orando por nuestros seres queridos. Yo les juro que vengo todas las oraciones y siempre están pidiendo lo mismo las hermanas. Y yo les juro que, no sé, me dan ganas de decirle a Dios, bendecila, por favor. Pero la está formando, no sé, tiene una paciencia de oro ella. La verdad que quisiera tener esa paciencia también. Pero Dios trabaja en cada uno, sí, Dios trabaja en cada uno. Pero por sobre todo, acá dice que debemos tener amor. Así que sigamos orando por aquellos que no están convertidos, de nuestros seres queridos. No bajemos los brazos. El Señor nos va a dar la victoria, pero tengamos amor, demostrémosle que tengamos amor hacia aquellas personas. No nos irritemos, no nos enojemos, no patiemos todo. Agarremos y nos levantamos a la mañana con la persona que estemos. Que demostrémosle esa luz que tenemos en Jesucristo. Agarremos y no sé, hablémosle y le decimos enseguida, si bien se levanta, te amo, te quiero. Agarra, abrázalo, así bien fuerte, abrázalo. Fuerte, fuerte. Pará, ¿qué haces? No, abrázalo fuerte, no lo suelte. Agarrá, se va un mate, un café, un té, no sé, servíselo, tac. Demostrale que tenés a Jesús en tu corazón. Porque la victoria está ahí. No está en agarrar, salir corriendo, encerrarte en el baño, llorar. No, la victoria está ahí, en el amor. El amor lo va a cambiar todo. Por eso Jesucristo vino a dar un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado a ustedes, dice. Así que, hermanos, vamos a amarnos. Vamos a salir todos abrazados acá. No, abracen a sus seres queridos. Todos los días. Todos los días. Hoy lo vi a mi papá enseguida. Le di un beso antes que se vaya. Mi papá es cero de abrazo de esto que el otro. La otra vuelta agarré lo abracé. ¿Qué hace? ¿Me está abrazando? Y sí, le digo, no me ve. Claro, para él era raro, pero para mí yo necesitaba ese abrazo. Abracemos, llevemos eso a nuestra familia, a aquellos que no están convertidos y que están dudando. Y si están dudando, mejor todavía, porque tenemos la posibilidad. Peor es aquellos que nos dan vuelta la cara y se van lejos. Pero no, aquellos que te escuchan es porque está entrando Dios ahí, está haciendo así. Pero ayudémosle a Jesús a entrar, a que entre ese amor. Si para eso nos levantó nosotros. ¿Cuántas personas estudian, se las saben todas, son abogados, son esto? Yo no soy nada, soy un carpintero y medio carpintero. Medio pintor también. Pero me llamó a mí, el más pecaminoso que he sido. Pero gracias al Señor me levantó y hoy me sacó la venda y puedo ver la verdad. Y la verdad de esta semana fue el amor. Y yo creo que voy a vencer porque dudó. Esa persona dudó. Y digo, ya está. Voy a seguir porque voy bien, con amor. Toda la mañana levantándome, te amo, te quiero. Sepamos que no estamos solos en el desierto o en el medio del océano. No estamos solos. El desierto se llama desierto porque está desierto. Pero no está desierto si estamos nosotros ahí. Debemos pensar que no está desierto. Hay alguien que nos está estrechando la mano, así como Pedro iba caminando sobre las aguas, pero ya escuchó a otro, no sé. Y se dio cuenta que estaba caminando en el agua y ¡tup!, se cayó ahí. Jesús viene y hace así. Yo, la palabra dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Yo no le quiero agregar, pero por ahí tuvo otra conversación. A mí me gustaba la predicación del pastor porque siempre viajaba él en esas historias y se imaginaba, que no sé, se imaginaba que él era Pedro. Claro, y sí, agarrame, sacá. Pero Jesús está ahí. Uy. Jesús está ahí para, en el medio del desierto con nosotros, sosteniéndonos, dándonos la palmada, abrazándonos, dándonos aliento, en el medio del mar, en el medio del océano, digo, está también ahí con nosotros. No estamos solos, aunque estemos en el desierto, aunque estemos en el medio del océano, aunque haya tormenta, el Señor está ahí. Está ahí. Busquemos el amor de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Leyendo la palabra, leyendo la Biblia, buscando palabras. Hoy hicieron bien, hermanos, en venir, porque de acá se van a salir bendecidos. Porque aquí está la presencia del Señor. En las oraciones, en todos los proyectos, en donde puedan estar y donde está Dios, vayan, porque van a salir bendecidos. Yo estuve mal estas 2 semanas, pero recurrí a amigos, a amigos de la familia de acá, y me dieron aliento y pude seguir. Fui a la oración, me lloré todo, pero seguí. Y me di cuenta que el amor de Dios es enorme y nos puede transformar. Como me está transformando a mí, doy gracias que me eligió. Así que, hermanos, les quería hablar del amor.